para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nicki Minaj tendrá su propio documental. La rapera será protagonista de una serie de 6 episodios que narrará su carrera y se emitirá en HBO Max. Cada uno de los capítulos será de 1/2 hora de duración, mostrando los momentos más desafiantes y satisfactorios de su vida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.